Thank you. 飞机。Escucha el micrófono, por favor. Me. Oh. Ah, había entrado. Sí. Me. Apagó los pedales. Apagó los pedales. No sé, Nicolás, ¿vos estás con auriculares? ¿Sale estéreo mis pedales? Tengo esa duda. No sé. Tengo una pedalera y entro con un canal. Me parece que no salgo. No salgo en estéreo. Pero. Este sale en estéreo, tendría que poder usar eso para la expresión. Voy a fumar un cigarrito, estoy acá. We need some drum. Yeah. No tengo los cigarros. Acá están. Ram, pow, pow. Ta-ta. Yeah, we need some time. Pads. I see pads. Watch pads. We have done two. See? Sí, yo creo que no. Yo creo que no. Tengo dos salidas en el pedal de reverb este, pero entro por uno en la placa. Y no uso ningún VST para... Un amplio nomás uso, pero no... No le estoy sacando, no le estoy sacando jugo estéreo. Tendría que entrar con dos plugs diferentes a la placa.